Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de Liberia, que significa Tierra Libre, es un país en la costa occidental africana, ubicada entre Sierra Leona y Costa de Marfil. Este país se ha visto inmerso en dos cruentas guerras civiles en su historia más reciente, que han provocado el desplazamiento de miles de personas y devastado casi por completo su economía, y en la actualidad vive en una transición hacia la democracia y estabilidad política, luego del último golpe de Estado en el año 2003. Hoy nos internaremos en la historia de la radiodifusión liberiana y veremos qué otras emisoras han transmitido en la onda corta desde este tumultuoso país africano. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El origen de Liberia como país independiente tiene características muy específicas entre los actuales estados de África. Hasta 1822, todo el territorio de Liberia formaba parte de la colonia británica de Sierra Leona. En ese año, la Sociedad Americana de Colonización, que se había fundado unos años antes con la intención de desembarazarse de los negros libertos y tal vez con la idea de abrirse un hueco entre los países europeos que en aquel momento se peleaban por repartirse el continente, compró a los ingleses una zona de la colonia y comenzaron a enviar y a financiar la emigración voluntaria o semiforzada de negros americanos, creando así la primera colonia americana en África con Monrovia, así llamada en honor al presidente estadounidense James Monroe, como centro de la colonia. En 1847, los estadounidenses, oponiéndose al deseo de los británicos, declararon la independencia de la colonia y crearon la República de Liberia. Durante los siguientes 100 años, los descendientes de aquellos emigrantes americanos gobernaron el país al margen de las poblaciones autóctonas anteriores, con quienes no se mezclaban por considerarlos inferiores, a la vez que ellos mismos no eran bien aceptados por ser portavoces de la lengua, la religión y las costumbres de los colonizadores europeos. Pero la independencia política obtenida no era suficiente para el desarrollo de un nuevo país si no se contaba con los recursos económicos y con las inversiones de capital necesarios para ello. Esta situación les llevó a aquellos colonos a ceder a las apetencias de Francia e Inglaterra. Ya en el siglo XX buscarán esta financiación cediendo la explotación de sus recursos naturales a empresas estadounidenses. Este país se ha visto inmerso en dos guerras civiles recientes, la primera en el periodo que va de 1989 a 1996 y la segunda entre 1999 y el 2003, las que han desplazado a cientos de miles de sus ciudadanos y devastado su economía. Por supuesto que la radio, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, ha sido testigo y participante de estos acontecimientos. Nalia kuma wolubambi Nalia kubinye wabambi Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com Wasuzocha chokanzala Noria kuchicho katata Noria kuchicho kanzala La historia del sistema de transmisiones de Liberia se inicia a finales de la década de 1940, cuando el doctor John West instala la primera emisora del país, que era conocida como Eternal Love Broadcasting Corporation, ELBC. Esta emisora operaba casi a manera de hobby y sus emisiones cerraron a comienzos de la década del 50, cuando el mantenimiento ya resultaba demasiado oneroso. A mediados de los años 50, para ser exacto en 1956, dos expertos en las comunicaciones, Samuel Watkins y Sewell Brewer, se apoderaron de un transmisor de onda media de 10 kilovatios que estaba inactivo y que pertenecía al Servicio Nacional de Telecomunicaciones e instalan una emisora que se denominó ELRS. El rápido éxito de esta pequeña emisora dio lugar a los planes para crear la Emisora Nacional de Liberia. Para 1959, las negociaciones entre el gobierno liberiano con la empresa londinense Rediffusion International terminan exitosamente y se decide instalar a la primera emisora del Estado liberiano conformando una sociedad. Es así que la ELRS y la nueva emisora denominada ELBC compartían dos transmisores de onda media de 10 kilovatios y uno de onda corta, que estaban ubicados en la localidad de Pinesville y sus estudios en el Centennial Pavilion de Monrovia, quedando la dirección de la emisora en manos de la empresa inglesa. El 1 de enero de 1960 se realiza la apertura oficial de la emisora con la presencia del entonces presidente William Tubman. El Estado liberiano controlaba el 49% de la sociedad y la Rediffusion International el restante 51%. La sociedad, lanzada como una empresa comercial, falló en sus propósitos económicos, pero fue de una enorme utilidad a la nación. Debido a este revés comercial en las operaciones, la Oficina de Informaciones, actualmente el Ministerio de Información, decide trasladar a la emisora sus instalaciones para lograr así un monitoreo apropiado. Desde el establecimiento en 1960 de la emisora estatal, muchos esfuerzos han sido realizados por el gobierno para desarrollar a la estación a nivel nacional. Este esfuerzo logra sus frutos cuando, con la ayuda del gobierno estadounidense, se logra instalar en los años 80 la Liberia Rural Communication Network. La LRCN contaba con estudios en Monrovia para la producción central y tres transmisores de 10 kilovatios, ubicados en las localidades de Boinjama, que operaba en los 585 kilociclos, Banga, en 558 kilociclos, y Wedru, en los 1260 kilociclos, a los que más tarde se agregaron transmisores de 2.5 kilovatios como emisores auxiliares. This is station ELNR broadcasting from Yakepa in Nimbakoe. Since 6:15 this evening, you have been listening to a relay of programs from station ELBC in Monrovia. We now present a summary of news about the Lamco JV operating company as compiled and edited in our newsroom here in Yakapa. The news is reported by Jesse Conley. The main points. The president and general manager, Mr. Ole Wickstrom, left Yakapa this evening for a week's stay in Monrovia to attend a number of official engagements. 12 clerk typists were today awarded certificates after completing a six-month course in secretarial science organized by the training section of the personnel department. Recruits for training in the company's plant protection school have begun field patrol assignment in preparation for theoretical classwork, which will begin on September 30. Recruits for training in the company's plant protection school have begun field patrol assignment in preparation for theoretical classwork to begin on September 30. Nimba has won the Santa Clara Cup by defeating Buchanan in the Inter-Lamco Community Sports Meet held here over the weekend. That's the end of the news. Another news broadcast about the Lamco JV operating company can be heard tonight at 9:45. Meanwhile, at 7:15, we join ELBC for a relay of the latest BBC news and other programs of interest. Nasuze yonga kuluwoza ko Nali akuma wolubambi Nali akubinyebwa bambi Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Wasuzocha chokanzala Nolia kuchichoka tata Nolia kuchichokanzala. Las emisoras se conectaban con la central de Monrovia mediante el uso de la banda lateral para emitir sus programas en 13 lenguas vernaculares e inglés. Transmisiones que eran sostenidas con algunos pocos anuncios comerciales y que se extendían durante 6 horas al día. La única posibilidad para los diezistas era la de escuchar las transmisiones en banda lateral, que se realizaban en la frecuencia de 3.975 kilociclos 2 veces al día. Al mismo tiempo, el gobierno liberiano logra un acuerdo con el Japón para reconstruir por completo las instalaciones principales de la emisora que involucraban a la administración y los estudios de radio y televisión. Estas instalaciones ahora albergaban a la ELBC, con sus transmisores de onda media, FM y onda corta, y la recién creada Cadena Rural de Comunicaciones. En la medianoche del 12 de noviembre de 1985, un grupo de soldados se movían rápidamente hacia los estudios de la ELBC en las afueras de Monrovia. El grupo estaba liderado por el general Thomas Kingwompa, un excomandante del ejército liberiano que se había asilado en Estados Unidos después de un fallido intento de golpe de Estado. El pequeño ejército de Kingwompa consistía en algunos soldados liberianos disgustados con el presidente Samuel Doe y unos pocos mercenarios reclutados en Sierra Leona. A las 6 de la mañana, los rebeldes ocupan la emisora oficial y lanzan al aire una proclama anunciando la caída del gobierno de Doe, cinta esta que fue reiterada durante toda la mañana. Doe hizo lo propio apoderándose de las instalaciones de la emisora religiosa Radio Elwa y desde allí contraatacó anunciando que él aún estaba en el poder. Luego de una pequeña pero intensa lucha armada, las tropas de Doe recuperaron la emisora estatal y Kingwompa es asesinado en el empalme Elwa, en el camino que enlaza a las 2 emisoras. De todos modos, el presidente Samuel Doe fue luego derrocado y asesinado por las fuerzas de Jeremy Johnson y miembros de la tribu Gio. Como condición para terminar el conflicto, el presidente provisional Amos Sawyer dimitió y el país pasó a ser gobernado por un Consejo de Estado. Es elegido presidente Charles Taylor después de una sangrienta insurrección apoyada por el gobierno libio. Su gobierno dictatorial y autocrático condujo al país a una nueva guerra civil en 1999 que finalizó con su exilio en Nigeria. Se estima que entre ambas guerras murieron más de 200.000 personas. La guerra civil de 1990 destruyó prácticamente todas las instalaciones de la emisora a nivel nacional. En el apogeo de la guerra, la mayor parte del personal abandonó por razones de seguridad todas las instalaciones, dejando al sistema de transmisiones de Liberia en manos de saqueadores que masivamente robaron cuanto equipo encontraban en su camino y cuando ya no quedaba nada por robar, simplemente incendiaron las instalaciones. En semejantes condiciones, el país se había quedado prácticamente sin servicios domésticos y de onda corta, que no solo cubrían el país, también servían para informarse en el exterior sobre qué sucedía en el territorio. Posteriormente, el sistema de transmisiones de Liberia comenzó a operar una cadena de emisoras en FM, empleando como base las instalaciones que habían pertenecido a la LRCN. Además, emisoras como Radio France Internacional y la BBC de Londres instalaron emisoras de FM en Monrovia para la retransmisión de sus programas. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En lo que hace a la otra emisora, la radio Elwa, podemos decir que inició sus emisiones el 18 de enero de 1952, luego de 2 años de negociaciones con el gobierno liberiano. Radio listening. Stay tuned throughout the day to ELWA, the Good Friend Station, Monrovia. This is ELWA, Monrovia, Liberia. This is the external service of Radio ELWA. We now present a summary of Liberian, African, and world news. L'écoute des émissions en français de Radio ELWA, diffusant de Monrovia, Liberia. Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Nous désirons par nos programmes vous mettre personnellement en contact avec celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Bonne écoute à chacun et chacune d'entre vous. También, debido a las guerras civiles, ha debido silenciar sus transmisiones en más de una oportunidad y ha sido empleada por las distintas facciones durante estos conflictos, desde ya que no de manera voluntaria. Operaba en la onda media en los 710 kilociclos con 10 kilovatios y a lo largo del tiempo ha empleado diferentes frecuencias en la banda de 60 metros y bandas internacionales, siendo la de mejor recepción en la zona de Buenos Aires la de 9550 kilociclos en la banda de 31 metros. This is the external service of Radio ELWA, broadcasting from Monrovia, Liberia. This transmission on the 25-meter band is beamed to West and Central Africa. We have daily programs on the 25-meter band in English, French, Hausa, Yoruba, and Igbo. Radio ELWA invites you to stay tuned. This is radio station ELWA, broadcasting from Monrovia, Liberia. The following program is in English. El servicio exterior de Radio Elwa presentaba programas en inglés, francés, hausa y otras lenguas vernaculares para cubrir el continente africano con transmisores de 10 y 50 kilovatios. La última oportunidad en que esta emisora fue utilizada para transmisiones de carácter político fue una ocasión de la toma del poder por parte de Charles Taylor. Desde Radio Elwa, Taylor anunció que él era el nuevo presidente liberiano. La última información disponible en mis manos indica que la emisora estaba operativa en los 94.5 de la FM y en la onda corta empleaba los 4.760 kilociclos con un kilovatio de potencia, pero en realidad desconozco si esto sigue siendo de este modo. This is radio station ELWA, your good friend station, broadcasting from Monrovia, Liberia. Otra emisora que ha empleado alguna frecuencia de onda corta ha sido Star Radio. Esta radio puede ser considerada como una emisora clandestina blanca, pues originalmente fue fundada por el gobierno de Washington, que le garantizaba los fondos para su funcionamiento a la Fundación Irondel, una organización internacional de periodistas que opera emisoras en zonas críticas del mundo. Star Radio, ubicada en Monrovia, ha sabido emplear la frecuencia de 104.0 en la FM y los 9.525 kilociclos en la banda de 31 metros de la onda corta. Supuestamente era una plataforma neutral para las etnias de Liberia y la oposición, saliendo al aire unas semanas antes de las elecciones fraudulentas que llevaron al poder a Charles Taylor. This is Star Radio transmitting from Monrovia, Liberia. Sabo George is my name and your announcer. We now bring you the news bulletin. Good evening, Star News Bulletin, and I'm Paula Taylor reporting. Listening to Star Radio transmitting programs of news and information. Next is the news in French. Oui, bonsoir. Baba George, c'est moi, Peter Foy. Bienvenue à cette édition des infos en français sur Star Radio, présentation de ce lundi 25 juillet 2005. C'est Peter Foy encore. Merci d'être resté fidèle aux émissions de Star Radio, surtout le bulletin en français. También operó desde este país una estación retransmisora de La Voz de América ubicada en Monrovia a partir del año 1957. Esta fue utilizada durante la Guerra Fría para emitir programas hacia África y Medio Oriente, también como enlace con las embajadas en el continente africano y la flota estadounidense en el Atlántico. La planta retransmisora se mantuvo activa hasta que fue atacada por las fuerzas de Charles Taylor a comienzos de los años 90, los supervisores estadounidenses obligados a abandonar el país y algunos empleados liberianos intentaron mantener la estación en el aire, pero esta fue definitivamente cerrada por Taylor. Good Point System, Radio Liberia International, the second service of the Liberia Communications Network. The station program is coming to you from the International Service of the Liberia Communications Network. Ladies and gentlemen, we now bring you the national anthem of the Republic of Liberia. Esta planta transmisora fue reconstruida luego en las islas São Tomé y Príncipe, ocupando una antigua planta de radio abandonada por los portugueses que no había sido usada en años. Nuestro correo electrónico es Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que el programa haya sido de su interés. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su atención. Esto ha sido Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.